Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Escuchanos todos los viernes de 20 a 21 horas por FM La Bemba. Tenemos invitada, nos responden a Cora. Sí, sí. Y Johnny, acá. Johnny. Que no veo que se está escapando, Johnny. ¿Qué pasa? Se escapa, nos mueven los micrófonos. Ahí está, probando. No me digas que no me escucharon, Johnny. ¿Tengo que empezar otra vez con todo? Bueno, comenzamos de nuevo, estamos en el séptimo programa del siglo 2012 de Raíz Natal. ¿Cómo andan todos? ¿Vos bien? ¿Cómo estuvo tu semana? Maravillosa. Bueno, qué suerte. Johnny, ¿todo bien? ¿Tu semana? Bien, bien. Bueno, está concentrado haciendo cosas de operador, así que no lo vamos a molestar mucho. Pero bueno, este es otro programa de Raíz Natal. ¿Nos querés contar qué es Raíz Natal? Bien, les cuento. Raíz Natal es una ONG que trabaja por el derecho a la identidad biológica de todos. Somos un grupo de personas que hace ya más de 10 años nos unimos para tratar de encontrar nuestras raíces y solicitar ayuda y amparo del Estado. Todos y cada uno de nosotros, por diversas razones, fuimos privados de nuestra identidad biológica. Unos fuimos adoptados legalmente, otros inscriptos como hijos propios de nuestros padres de crianza, legal pero ilegítimamente, y algunos buscan a una parte de su familia biológica. También se están acercando madres que buscan a sus hijos. Hijos, hermanos, padres, en pos de la verdad que nos fuera negada, nos estamos buscando. Bueno, y para todos aquellos que desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 50 31 47 13, interno 640. Y obviamente si nos están escuchando es porque están conectados en www.labemba.com.ar. Y aparte, si quieren contactarse con la Asociación Raíz Natal, pueden hacerlo a raiznatal@raiznatal.com.ar. Y si no, los teléfonos, que espero hayan sido reparados alguno de los dos, porque lamentablemente debido a las fuertes tormentas y temporal que pasó el miércoles pasado, nos hemos quedado sin teléfono. Pero ¿ninguno de los dos funciona? Me parece que no, todavía nos pueden dejar mensajes, ya que la contestadora es lo único que creo que está funcionando, porque es contestadora de la compañía telefónica. Y es el 4644-0231 y 4659-8512. Pero bueno, antes de empezar nuestro programa y de presentar a nuestras invitadas, perdón, podemos comentar algo de lo que está pasando aquí. Convengamos en recordar que estamos transmitiendo desde un ex centro clandestino de detención que queda aquí en Ramón Falcón 4250. Este centro de detención se llamaba El Olimpo. Para este lugar pasaron aproximadamente 500 personas detenidas, desaparecidas. Y este lugar comenzó a funcionar el 16 de agosto de 1978. Y bueno, y ahora estamos teniendo una grave situación. ¿Que nos querés comentar algo, Graciela, de todo esto? Sí, esto empezó cuando empezaron a poner cámaras. Supuestamente de seguridad, ¿no es cierto? Abro comillas, cierro comillas. Sí, totalmente. Bueno, cámaras perimetrales para hacer la vigilancia del predio y a continuación pusieron sensores de movimiento primero, de humo después, y a continuación quisieron retirar quieren retirar el 50% del personal de vigilancia, argumentando que con la seguridad electrónica ya es suficiente para cuidar un espacio como este, donde hay, aparte de evidencia todavía, hay mucho material histórico, porque esto es patrimonio histórico. Uh-huh. Todo lo que hay en el predio es patrimonio histórico. Y bueno, se quedaría cerrado a las 5 de la tarde con la problemática de impedir que se realicen todos los talleres que se hacen a diario dentro de este predio. Bueno, como todos saben, acá se dan talleres de danza, de música, hay una escuela de música. Talleres de formación profesional, que sirven obviamente para la inclusión social, parte de lo que pretendemos trabajar en este predio, y un montón de otras actividades socioculturales que son para personas, obviamente son todas gratuitas y son para personas, la mayoría del barrio y otras personas de zonas aledañas como Soldati, Lugano, Liniers, Mataderos, Villaluro. Como es un predio abierto a la comunidad, evidentemente molesta. Molesta y nos quieren sacar el 50% del personal de seguridad que representa uno. O sea, nos quedaríamos con uno. Haces bien las cuentas. Entonces, no estamos hablando de cantidad. Y también de horarios. Convengamos recordar que las actividades en este sitio comienzan a partir de las 18 horas, por lo menos las actividades muy fuertes, porque muchas de las personas que hacen parte de estas actividades, no solamente los alumnos, sino quienes dictan las actividades, lo hacen gratuitamente y la mayoría, obvio, tienen otros trabajos porque necesitan vivir y, necesitan vivir con ese dinero, obviamente. Bueno, claro, tienen un trabajo formal, remunerado y después, bueno, trabajan acá brindando talleres, ¿no? Sí, ¿cierto? No sé si llamarlo trabajo, es más bien, no me gusta la palabra voluntariado, pero sí es algo así como, yo lo llamo acción voluntaria. Alguien está accionando voluntariamente para realizar algo, y en este caso para realizar un cambio en la sociedad. Claro, yo lo llamo trabajo por la responsabilidad que eso implica, ¿no es cierto? Entonces, lo llames como lo llames, es una actividad que se desarrolla de manera gratuita, y que el tallerista que viene todos los días o los días que le corresponde en el horario y lo cumple, bueno, merece respeto y el cuidado del espacio. Acá el espacio, por el estado porteño, estaría cerrado. Y aparte, volviendo al tema de la seguridad, también vale recordar que este lugar, al ser un sitio histórico, tiene un montón de cosas que deben ser preservadas. Y aparte, además, agregándole que fue un ex centro clandestino de detención, también se tienen que preservar un montón de pruebas y de lugares que tienen que estar para los futuros juicios. Y hablando de juicios, ya que menciono este tema, el jueves 19 comienza el juicio a Bobis, donde van a ser juzgados dos represores por 181 víctimas. El circuito represivo Abobis se refiere a lo que es Atlético, Banco y Olimpo. Entonces, bueno, también invitamos a todos a acompañarnos este jueves 19, o sea, el jueves que viene. A las 10 de la mañana en Comodoro Pi 2002. Comodoro Pi, y para todos aquellos que quieran presenciar esto, tienen que ser mayores de 18 años y llevar un DNI que acredite su identidad, obviamente, y acreditarse un par de minutos antes de que comience. Pero bueno, ya que dije tantas informaciones en menos de 13 minutos, ¿te parece si vamos a un temita musical y luego presentamos a nuestros invitados? ¿Nos va a cantar Johnny? Johnny creo que no, todavía no es su, no sé, o por ahí sí, qué sé yo, es, ni idea. Bueno, no sé. Dale. Pero bueno, si quiere cantar Johnny. Un señuelo. Sensación, quizá parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Agilidad. pienso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Ya parece sospechar, parece descubrir en mí y aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá. Aquí en otro bloque del programa Raíz Natal. Aire, y aire. Aire, me olvidé de decir eso, siempre estábamos con el aire, aire. Y bueno, hasta que finalmente descubrí que no hacía falta pedirlo porque ya había aire. Así que ya está. Qué bueno, darse cuenta, qué maravilla. Pero bueno, hoy tenemos a invitadas especiales. Y nos querés contar más o menos quiénes son. Mira, te cuento. Tenemos a Deida Ballesteros, a Ana María Muñoz, a Delia González y a nuestra queridísima Angie. Son abuelas y abuelos relatores por la memoria, la identidad y la inclusión social. Uh-huh. O sea que son un grupo de gente que tienen diferentes actividades. Por ejemplo, capacitación en lectura y selección de textos relacionados con los derechos humanos. Relatos en escuelas, centros culturales, centros de jubilados, sociedades de fomento y donde pinte realmente. Uh-huh. Y después se encuentran con otros grupos de narradores y relatores. Mira, yo no sé si hacen competencias, a ver quién relata mejor. Ahora nos van a contar. Mira qué pregunta que te tiré Angie, esa fue para vos derechita. Pero bueno, hablando de tanto Angie, ¿quién es Angie? Así que le voy a dejar el micrófono a ella para que se presente. Bien. Angie está colorada a pesar de que esto es una radio. No te ven, quédate tranquila. Qué bueno, menos mal. Bueno, hola, yo soy Angie. yo soy un poco la coordinadora de estas abuelas y de otros abuelos y abuelas que participan en este taller, que este sí se llama voluntariado. Mirá, Sole, qué dilema. Mirá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Esto se denominó voluntariado. Y hacemos un poco eso de todo lo que dijo Graciela. Nosotros trabajamos en la Biblioteca Carlos Fuente Alba, que es la biblioteca que funciona en este ex centro clandestino, que tiene muchísimo material y la particularidad que tiene es tener textos, libros, cuentos que estuvieron prohibidos en la última dictadura cívico-militar, vale aclarar. Y nosotros le ponemos voz a todo material que nos permita poder hablar una vez leído sobre derechos humanos, derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de cualquier edad, sexo, religión, etcétera, pero que nos permita hablar de eso. Y nosotros vamos a escuelas, las escuelas vienen acá, nos juntamos con otros grupos de abuelos y abuelas, que está bueno, voy a implementar la competencia en narración, me gustó. Chan. ¿Sabés cómo me lo imaginé cuando los estaba leyendo recién? Como si fueran payadores. Una cosa así. La competencia en el relato. Y después hacemos un jurado. No, en realidad es un poco más ameno. No, nos juntamos, compartimos un espacio, por ahí un mate, unos cuentos o textos que cada grupo quiera compartir. Como somos muchos grupos que estamos más o menos en la misma tarea, algunos grupos se dedican a compartir espacios con cualquier tipo de literatura, otros, este y uno más, trabajamos específicamente sobre derechos humanos, y es compartir un rato con par, estamos todos en la misma tarea y está bueno verse, como venir acá, venir a la radio y verse con las compañeras y decir, no somos nosotros solas, o de 8 a 9, o de 10 a 12, o el horario que sea, somos muchos más, y es compartirnos y vernos un poco las caras. Eso hacemos. Bien. Bueno, ¿y los nombres de esos grupos nos los querés mencionar? Bueno, sí quiero. El grupo que estamos trabajando los martes de 10 a 12 se llama Antorcha. Y el grupo que está trabajando los viernes de 10 a 12 se llama Huella. Ellas mismas y ellos mismos eligieron los nombres. Este programa o este voluntariado surge en el 2006, cuando se cumplen 30 años del golpe. Se pensó de qué manera el voluntariado pudiera estar presente, el voluntariado de PAMI al cual pertenecemos. Retomamos, esto pertenece al PAMI, pequeño detalle, y se pensó entonces poner las abuelas en acción, en un rol quizá por ahí trillado de abuelas, pero también tomando un poco el modelo de Abuelas de Plaza de Mayo, la idea de la educación, partiendo de la educación y desde un mensaje que se quiera dar, pudiendo llegar a mucha población y concientizar sobre un pasado que determina nuestro presente y que si no hacemos algo, como dicen, estamos quizá condenados a repetirnos, y quienes tenemos historias cercanas sabemos demasiado carnalmente que eso no puede volver a suceder. Totalmente. Y qué bueno, ¿no es cierto? Que igual que las abuelas o que las madres que han dado vueltas en la plaza, ustedes den vuelta dentro de la biblioteca buscando los materiales, ¿sí? Para leernos y que después los lleven a las escuelas. ¿Y a quién no le gusta escuchar un cuento leído por las abuelas? Bueno, eso te lo podrán decir ellas. Sucede algo muy interesante. Primero, la lectura o sentarse a escuchar es algo que un poco se perdió. Incluso dentro del aula a veces pasa que leer un cuento por ahí para algunos o para algunas fue algo muy cotidiano y a veces se deja un poco en desuso porque cuesta tener a los chicos concentrados o no se encuentra la manera o se busca algo más de actividad y hacer y de estar en el banco. Y después son las reacciones, las caras, los gestos, incluso a veces los más despistados son los que terminan dándoles un beso, un abrazo, pidiéndoles autógrafos, que fue algo que nos re sorprendió a todas, pero bueno, eso significa que algo sirve, que algo que de lo que dijimos puede llegar a ser repensado en un momento, a esos niños hoy que tienen que saber que tienen derechos, a esos futuros adultos que van a incidir mucho más políticamente en las decisiones de un país y de su propia vida y de sus pares. Bueno, entonces ahora nos queda hablar con las protagonistas de todo esto. Bien, bueno, a ver quién empieza, quién se anima a hablar. Sí. A ver, no, nombre y colegio. Bueno, yo pertenezco al grupo de los martes, mi nombre es Delia. Uh-huh. Y hoy cuando escuchaba lo de la competencia yo decía, no, nosotros nos reunimos y vamos, cuando estamos reunidos, cuando vamos a las escuelas es por el gusto de contar y uh-huh. por el gusto de escuchar. Es decir, que los chicos escuchen una realidad, que abran sus oídos para escucharla. Bueno, ese es el mayor premio que tenemos nosotros. Después viene el abrazo, el beso, pero hay veces cómo ellos logran entender uh-huh. la realidad que nosotros les estamos contando, el compromiso que eso significa. Entonces, bueno, es eso, el gusto de escuchar y el gusto de contar. Bien, ¿cuánto hace que estás en esta agrupación, Delia? Y yo ya llevo 3 años que estoy contando cuentos. Bien, 3 años es, wow, es un montón. Tiempo, ¿qué te parece? Sí, sí, es muy lindo, a mí también me sirve porque la bibliografía muchas veces para mí es un descubrimiento. Ver cuentos que fueron prohibidos, que uh-huh. yo quizás como maestra los enseñaba o quizás como maestra en algún momento los dejé de contar y no supe por qué. Y sí. Entonces, bueno, acá descubro por qué en un momento dado desaparecieron de la biblioteca. A muchos nos pasó de dejar de ver determinado libro o dejar de escuchar determinado tema y darnos cuenta mucho después que había pasado. Sí, eso fue una realidad que yo descubrí con este grupo. Bueno, y acá tenemos a otra integrante. ¿Qué se llama? Nombre y colegio. Ana María, y soy del grupo Huella, de los viernes. Y también, bueno, todavía yo estoy en actividad en una escuela, en un equipo orientador. Y sí, les encanta a los chicos escuchar cuentos. Ojalá que hoy tengamos en la audiencia algunos chicos para poder alegrarlos. Bueno, y nuestra última participante, que es una nueva incorporación de lo que es Abuelos y Abuelas Relatores, que se llama... Deida Ballestero. Yo soy nueva, hace dos reuniones que vengo, pero me parece muy lindo lo que están haciendo. Espero que las expectativas se cumplan y quisiera estar con los chicos ya. ¿Ya fuiste a leer alguna escuela? No, hace dos reuniones que vengo. Claro, pero no sé cuándo. Sí, soy lectora vieja yo. Me gusta mucho y el contacto con los nenes, y me parece que a través de un cuento se les puede decir mucho. Sí, totalmente. Bueno. Y bueno, no sé qué nos prepararon para este programa. Ustedes nos quieren contar más o menos, Angie, ¿nos querés contar vos qué prepararon las chicas? Bueno, yo te cuento. Pensamos en realidad, hace bastante que teníamos pendiente el venir a visitarlas. Y si les vamos a ser sinceras, uno de los principales temas por no venir era qué leer. Así parezca mentir y ser abuelas relatoras, me deschavo, pero voy a... Sí, eso lo podríamos escuchar de cualquier persona menos de ustedes. Menos, abuela, decís, loco, tenés una biblioteca llena, no tenés que leer en una... Bueno, nos pasó. No, pero en realidad venir a leer... Que lo sintamos, porque a veces pasa, encontrás un material y te queda como re lejano, re distante. Incluso trabajamos con eso, adredemente trabajar textos como más complicados e intentar siempre, como narradoras que son, buscar la manera de poder transmitirlo. Si uno no siente a veces lo que lee, la voz lamentablemente te deschaba. Entonces buscar la manera de no disfrazarlo, sino de encontrar una empatía con aquello que se lee. Entonces hemos preparado dos textitos. El primero era La manera de las chicas. No sé, no voy a decir nada. Yo espero que les guste y después, si quieren, lo comentamos. Sorpresa, entonces. Total. Bueno, a ver si. El primero es Choco encuentra una mamá, que es de Keiko Caxa. Y comienza así: Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía mejillas grandes y redondas, pies con rayas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá. Pero, ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, dijo, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa. Pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora Pingüino. Señora Pingüino, dijo, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Oh. Ay, lo siento, suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Oh. Siguió Choco y se encontró después con la señora Morsa. ¡Señora Morsa!, exclamó. Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la Morsa. Mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Oh. Desolado, Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora Oso y lo abrazó con mucha fuerza. Sí, y estoy seguro de que también me besaría. ¿Así? Preguntó la señora Oso y alzándolo le dio un beso muy largo. Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¿Así? Y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco: Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas, ni mejillas grandes y redondas, tus pies tampoco son como los míos. ¡Ay, qué barbaridad! Dijo la señora Oso, me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Bueno, dijo la señora Oso, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzanas le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, el hipopótamo. A Coco, el cocodrilo. Y a Chanchi, el cerdito. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de oso. Y Choco se sintió muy feliz y supo desde ese día de que su madre era la osa, fuera tal y como era. Buenísimo. Hermoso, realmente hermoso. Bueno, ¿y qué sintieron esta vez? Bueno, primero, ¿cómo seleccionaron este cuento? Quería saber. Y bueno, ¿y qué sintieron al leerlo? ¿Qué podemos llegar a reflexionar sobre todo esto? Y más nosotros que, bueno, estamos en Raíz Natal, así que podemos reflexionar muchas cosas. Pero bueno, primero quiero escuchar por parte de las lectoras, a ver qué me dicen. Lo principal es cuando uno tiene las ganas de ser mamá, no hay que elegir el hijo. O sea, no tiene que ser ni blanquito, ni negro, ni chiquito, ni varón, ni mujer. Uno lo recibe con los brazos abiertos. Y acá se dan las dos cosas, ¿no? Que quizás muchas veces uno siempre toma la adopción por el lado de que los padres quieren tener un hijo, pero acá es un hijo que busca a sus padres. Él se preguntó de qué manera él podía saber quién era su madre y le habían dicho que tenía que buscar que tuviera algo parecido a él. Sí, y también tenemos a la madre que acepta al hijo tal como es. Como es, ¿no es cierto? Es decir, y fíjense que él al transcurrir y ver que nadie era amarilla, empieza a buscar las otras cualidades, lo que no se ve. Empieza a buscar una mamá que lo abrace, una mamá que lo bese. ¿Qué es lo que necesita un hijo? ¿Y qué es lo que necesita una madre? Todo lo de afuera, como yo le digo siempre a los chicos, nosotros los seres humanos somos como un paquete que estamos envueltos con papel dorado y moños cuando recibimos un regalo, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es romper todo para ver el contenido. Los seres humanos somos iguales, donde hayamos nacido, el color de nuestra piel, unos kilos de más o menos, nada de eso importa. Lo que importa es lo de adentro,

Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Radio La Bemba, voces que avanzan. Aire. Bueno, aquí estamos en otro bloque del programa de Raíz Natal. Siguen llegando invitados. Esto parece, no sé, me hace acordar, no sé, a nuestros amigos de Tercer Mundo, que siempre llegan invitados, invitados. Y llegan y llegan y siguen llegando. La gente de Tercer Mundo está preparada para eso. ¿Está preparada, vos decís? La gente de Tercer Mundo, si nosotras no sé. Ellos sí, no sé si nosotras tenemos ese training. Por eso. Pero bueno, antes de seguir con este bloque, por ahí Angie nos quería comentar una situación particular que está pasando en la escuela. Me olvidé el nombre ya. Contame vos. Es el Instituto de Formación Artística Manuel Belgrano. Bueno, en realidad todo lamentablemente está emparentado con todo en cuanto se trata de lo malo. Ojalá con lo bueno vamos tejiendo redes, ¿no? Y lo malo a veces es más eficaz en algunas cosas. Así como contabas lo que acá sucede con la ciudad y los recortes que quieren hacer con respecto a la seguridad, ojalá toda la gente sepa los recortes que se están haciendo en educación, los grados que se quieren cerrar en las escuelas primarias y las escuelas secundarias. Y con respecto a la Escuela Manuel Belgrano, que es donde yo estoy estudiando, también quieren hacer recortes, pero en este caso un poquito más grave porque no han hecho concursos ni han seleccionado docentes para el último año del profesorado. Entonces las personas que este año deberían estar terminando su carrera están pintando carteles e invitando a la gente a acompañarlos a pedir que por favor les den docentes y poder terminar la carrera. Pero están ejerciendo, si están pintando. Sí, ¿no? Eso a veces se cree, pero también se cree que no es mucho un trabajo. Entonces, ¿para qué tener una escuela de arte si los artistas son un poco vagos, ¿no? Lo que nosotros decimos, hay otra gente más vaga. Bueno, todo tiene que ver con todo. Sí, es así. Es el criterio del Estado porteño. Exacto, exacto. Entonces, bueno, los invitamos a quienes quieran acompañarnos en este reclamo. El martes a las 14 horas vamos a estar enfrente al Ministerio de Educación, que es en Paseo Colón 255. Ahí vamos a pedir con carácter de exigencia que puedan reponer los docentes para el último año del profesorado, que también se abra el ciclo de complementación curricular, eso es, los que terminaron con título de magisterio, que hoy día es un título medio caduco, podían hacer un año y revalidar el título para ser profesores. Este año no lo quisieron abrir, entonces no pueden obtener un mejor título esos docentes, esos maestros. Y también el no despido a los docentes, que con este cambio magisterio-profesorado, algunos docentes que los despiden, los pasan a disponibilidad, pero su cargo deja de estar existente en lo que es la currícula, porque esa materia ya no existe. Al ser profesorado se cambia el plan de estudios. Entonces, bueno, los esperamos el martes a las 14 en Paseo Colón 255 a luchar por una educación pública gratuita de calidad y que incluya la cultura, como en este caso, o lo artístico, como la formación en artes visuales. Bien. Bueno. Tremendo lo que sí. Acabas de contar, ¿no? Sí, sí, tremendo. Sí. Realmente no sé cuál es la idea, ¿no es cierto?, con respecto a la gente que está haciendo esta carrera, que tiempo perdido, todo este tiempo de estudio. Es muy feo estar, cursaron 3 años y el último año de la carrera, yo estoy en segundo año, decir, bueno, yo no sé si termino mi carrera, claro. Es un poco fuerte y es un sueño que tenemos, digo, el sueño de ser docentes o de ser artistas o de tener esta formación como cualquier otra formación educativa gratuita, que es algo bastante importante que se discute hoy día con respecto a la educación, digo, no tenemos los medios para ir a pagar pagar una privada, no queremos pagar una privada, defendemos la educación pública, creemos que es un derecho y que el Estado nos tiene que brindar una educación gratuita y de calidad, y entonces no vamos a permitir que lo coarten, no lo vamos a permitir. Así. Totalmente. Bueno, todos entonces el martes a las 14 frente al Ministerio de Educación porteño. Gracias. Paseo Colón 200, así que bien, vamos a estar todos ahí. Bueno, y para seguir con nuestro programa ahora y con nuestras invitadas, vamos con algo que no es, que es cuento, no como lo de recién. Claro. Bueno, chicas, cuando quieran ustedes. Bueno, voy a leer un fragmento de Eva Luna de Isabel Allende. Había una vez una mujer cuyo oficio era contar cuentos. Iba por todas partes ofreciendo su mercadería, relatos de aventura, de suspenso, de horror o de lujuria, todo a precio justo. Un mediodía de agosto se encontraba en el centro de una plaza cuando vio avanzar hacia ella un hombre soberbio, delgado y duro como un sable. Venía cansado, con un arma en el brazo, cubierto de polvo y de lugares distantes. Y cuando se detuvo, ella notó un olor de tristeza y supo al punto que ese hombre venía de la guerra. La soledad y la violencia le habían metido esquirlas de hierro en el alma y lo habían privado de la facultad de amarse a sí mismo. ¿Tú eres la cuentacuentos?, preguntó el extranjero. Para servirte, replicó ella. El hombre sacó 5 monedas de oro y se las puso en la mano. Entonces véndeme un pasado, porque el mío está lleno de sangre y de lamentos y no me sirve para transitar por la vida. He estado en tantas batallas que por allí se me perdió hasta el nombre de mi madre, dijo. Ella no pudo negarse, porque temió que el extranjero se derrumbara en la plaza, convertido en un puñado de polvo, como ocurre finalmente a quien carece de buenos recuerdos. Le indicó que se sentara a su lado y al ver sus ojos de cerca le dio vuelta la lástima y sintió un deseo poderoso de apresionarlo en sus brazos. Comenzó a hablar. Toda la tarde y toda la noche estuvo construyendo un buen pasado para ese guerrero, poniendo en la tarea su vasta experiencia y la pasión que el desconocido había provocado en ella. Fue un largo discurso, porque quiso ofrecerle un destino de novela y tuvo que inventarlo todo, desde su nacimiento hasta el día presente, sus sueños y anhelos y secretos, la vida de sus padres y hermanos, y hasta la geografía y la historia de su tierra. Por fin amaneció y en la primera luz del día ella comprobó que el olor de la tristeza se había esfumado. Suspiró, cerró los ojos y al sentir su espíritu vacío como el de un recién nacido, comprendió que el afán de complacerlo le había entregado su propia memoria. Ya no sabía qué era suyo y cuánto ahora pertenecía a él. Sus pasados habían quedado anudados en una sola trenza. Había entrado hasta el fondo de su propio cuento y ya no podía recoger sus palabras, pero tampoco quiso hacerlo y se abandonó al placer de fundirse con él en la misma historia. Precioso. Muy hermoso. Bueno, la verdad es conmovedor lo que nos cuentan las chicas. Y no sé, me quedo sin palabras cada vez que escucho de estos cuentos. Lo que nosotras en realidad pensamos, pensando en estos dos cuentos y traerlos acá, tiene que ver un poco con lo que hacen ahí Ratal. Raíz natal y con esta búsqueda de la propia identidad, que a veces la encontramos, como hablábamos antes, en las personas menos pensadas, a veces adoptamos, sea hijos o sea incluso mamás, sí, hermanas, hermanos, tíos o una familia, pero siempre en la búsqueda. Y también creemos que hay una identidad colectiva y que hay un pasado compartido, lo hayamos vivido o no, y que es necesario compartirlo y llevarlo hacia afuera, que es lo que hacemos desde nuestro lugar, cada una de las organizaciones y el equipo de trabajo que trabaja acá en el Excentro Clandestino. Y también pensamos que ellas como narradoras pasa un poco esto, cuando cualquier persona que se pone en el papel de narrador y cuenta algo, en un punto está contando su propia historia. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de buscar una empatía con el texto y bueno, en algún punto entonces me roza y roza mi propia vida. Y es en ese punto donde seguramente hay algo que no voy a saber qué, si es la voz, si es el cuerpo, si es la mirada o qué, pero que va a suceder y es cuando se produce la transmisión. Y es esto, ¿no? Mi propia historia y mi propia vida, te la cuento en este pedacito ficcional o real para dejarte un mensaje o una enseñanza, como nosotros decimos, una semillita de conciencia que esperamos florezca. Bueno, la verdad que sí, parte de eso y también parte de lo que es sentirnos por ahí, a nosotros a nivel agrupación, reflejados en otras historias y en otros compañeros que también tienen las mismas historias que nosotros. Y como decíamos, esto que a veces buscamos y quizás delante de nuestro ya tenemos un montón de hermanos y un montón de otras familias que también están delante de nosotros. Y bueno, y también eso, unirnos en esta búsqueda también nos hace más fuertes, y unirnos con las personas que nosotros por ahí estamos viendo como nuestros hermanos también nos hace crecer mucho más como agrupación y también como personas, obviamente. Pero bueno, la verdad que me gustaría que pudieran venir otra vez más, quizás otro grupo o los mismos, y sería buenísimo, no sé, me encanta. Por ahí se me ocurre quizás preparar algo más al estilo radioteatro o no sé qué les parece, chicas, ustedes. Tenemos actores también, Hay un abuelo también, dos abuelos. ¿Y sí, qué son? ¿La mayoría mujeres? Somos mayoría. Pero bueno, ya estamos casi al bordecito de cerrar nuestro programa para dejar paso a nuestro compañero Juan Bonaudi con su programa Quien te viera. Y no sé si por ahí cabe hacer una reflexión final con todo esto, que nosotros siempre por ahí pensamos que a través del arte se empiezan a ver un montón de cosas que quizás en otro contexto no se ven, y a partir de estos cuentos nos hace reflexionar y empezar a charlar un montón de temas que antes por ahí no se charlaban o no se conversaban. Los famosos disparadores. Claro, los famosos disparadores. No me gustaba mucho la palabra, pero bueno, es así, te disparan hacia algo cada una de estas historias. Las palabras no son malas, el tema es cómo se usan. En este caso son disparadores, son palabras positivas, sí. O sea, nos llevan a pensar en cosas que por ahí teníamos ocultas de alguna forma. Entonces, es bueno, es un disparador, sí, bueno. Es muy bueno. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, también les quería recordar que este sábado, 14 de abril, es el taller de identidad que se hace acá en Ramón Falcón 4250, donde es un taller de identidad a cargo de la licenciada Carmen Gravino, que es una psicóloga. Que nos está escuchando. Que nos está escuchando. Muy contenta con los cuentos. Está muy contenta. A mí sí, se me apagó la computadora, así sí, que no puedo. Estuve leyendo los mensajitos de Carmen. Está muy contenta con los cuentos. Dice que están muy bien elegidos. Un beso, Carmen. Un beso para ella, que la verdad que hace ya 8 años que estaba colaborando con nosotros, y la verdad que lo hace todo a pulmón, de manera gratuita, así que un gran abrazo para ella. Y el tema que se va a tratar este sábado va a ser la culpa. Chan. Así que menudo tema que vamos a charlar en este taller. Así que los esperamos a todos a las 17 horas, de 17 a 19. Les rogamos por favor puntualidad. Así que es acá en Ramón Falcón 4250. Y para todos aquellos que también quieran venir a contar su historia, pueden hacerlo, pueden escribirnos, y o si no, venir directamente acá al estudio. ¿Qué más? ¿Algo más me queda por señalar? No, creo que ya hablamos de todo. Ya estamos casi cerrando nuestro programa y bueno, nos vemos el 19 ahí en Comodoro Pi 2200 para el comienzo de los juicio a Bobis. Y bueno, así que muchas gracias, chicas, por venir a todas. Muchas gracias. Y gracias, Sole, que vino a visitarnos, Lourdes, Sofía. Y gracias a Johnny, nuestro operador, que sin él nada de esto es posible. Y los dejamos a todos con el programa del señor Juan Bonaudi, Quien te viera. Y vamos cerrando con un temita musical, ¿te parece? Dale. Buen fin de semana. Buen fin de. Gracias.